Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo y último bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día acá en LU3 AM1080. Huellas perdidos. Era un poco el planteo de Cristian. A él se le escaparon dos: la vida cotidiana y la salud mental. Le pregunto cuál es el güey que más le tira. Salud mental, me dijo. Fuimos por ese lado y terminamos en el cigarrillo, en la ansiedad y qué sé yo. En el corte te tiró el fardo a vos, Rubén. ¿Se te escapa algún güey? Con el aloperidol, el descarbato de aloperidol y el biperidol, sí, se me escapa un güey. A ver, pará, explícame un poco eso, ¿cómo es? No quiero tomar pastillas, pero las tengo que tomar. Porque me obligan. ¿Y ese es tu güey que se te escapa? ¿Cómo? Claro. Ese es el güey que se le escapa a Rubén. Y hace rato que ando rebelándome un poco contra la autoridad. Porque esto lo hizo el Poder Judicial. Y no tienen ningún conocimiento de psiquiatría el Poder Judicial. ¿Cómo lo va a tener? Pará. Ahora yo te pregunto lo siguiente, digamos. ¿Qué van a saber si no son psiquiatra? Bueno, pues pará. Si hay psiquiatra en el equipo. Pará, porque la pastilla, digamos, no te la da el juez, te la da un psiquiatra. ¿Cómo funciona eso? Las pastillas me las da el psiquiatra, sí. Pero el abogado y el juez no saben nada de psiquiatría. Así que no se pongan a aventurarse con los pacientes. Ahora, ¿para qué se supone que te dan esa? Antes, te acompañaba un policía. Sí. A mí me acompañó un policía hasta el hospital Pena. Sí. Pero ahora no, porque cambió la ley. Ahora no sería así. No los molestan más a los pacientes. No puede ser inadmisible que por una cuestión de salud una persona sea llevada prácticamente por la fuerza. Pero la pregunta es, ¿para qué se supone que, o cuál es la función de esas pastillas que tiene que tomar? El decarbato, la pedidol y el bipedidino, la función es... Para no temblar. No. Hacer... ahora no me sale lo que te quiero decir. Bueno, pero si no las tomas, a ver, ¿has hecho el experimento de no tomarlas? Sí, y yo sé que no me hace nada. Pero es para justificar un tratamiento. Esa es la palabra que no me salía. Detengámonos en este punto. Vos hiciste el experimento de no tomarla y sentís que no pasa nada si no las tomas. Me internaron si no las tomo. Sí. O sea, te internan si no las tomas. Yo creo que es un negocio eso, en el fondo. Es un negocio de los que venden pastillas, de las farmacias. Y del médico le conviene tener un enfermo. A ver, es interesante este punto porque hay mucho esta cuestión de la sociedad hipermedicalizada. Es posible, ¿viste? Claro. Es posible. Es una hipótesis, digamos. Los hipocondríacos que se creen que están enfermos y consumen, o sea, se recetan solos, piensan que tienen tal enfermedad, piensan que viven enfermos. Y nada que ver, o sea, cuando estás enfermo en realidad, ahí te das cuenta, o sea, pero existen esta sociedad es muy hipocondríaca. Bueno, pero a ver, les voy a hacer breve la respuesta, porque quiero hacerles una pregunta en torno a esto. Vos, Rubén, ¿cuántas pastillas tenés que tomar? Una sola, sí. Y el decarbato de los periodos es inyectable. Bien. Voy a salir del barrio. ¿Vos, Cristian, cuántas te tocó? Bueno, yo en mi cajita tengo 9 bueyes, sí. O sea, 9 pastillas. 9 pastillas. Los tengo ahí guardados los bueyes, o sea, ya eran 2 y 9 ya son 11. 11 bueyes. Pará, tenemos entonces a Rubén con una y un inyectable, vos 9 y los otros 2 que son metafóricos. Sí. ¿Vos, Gra, cuántas? Yo tomo la risperidona para estar bien todo el día, me da ánimo, me hace sentir bien. Y no tomo todo porque la doctora dijo que no lo tome todo. Me guardo un pedacito para cuando por ahí no vengo, me lo tomo. Y después tomo la levopermatasina para dormir a la noche, que me hace dormir divino. Así que tenés dos. Dos tengo, sí. ¿Y vos, Viole, cuántas tenés? Yo en desayuno, 4:30 en el almuerzo, 4:30 en la cena y nada más. ¿Pero son del mismo medicamento o son cuatro medicamentos diferentes? Son diferentes medicamentos. De todos esos medicamentos que vos tomás, de todas esas pastillas, ¿hay alguna que vos sentís que si no la tomás no pasa nada o sentís que son todas necesarias? Son todas necesarias porque yo me inyecto una vez por mes también. Sí, ¿qué te inyectas? Aparte de toda la vacuna me inyecto una vez por mes. ¿Y esa inyección para qué? Y para la ansiedad. De las nueve tuyas, ¿hay alguna sí. que vos sospeches al menos que por ahí no es tan necesaria o son todas necesarias? No, son todas necesarias. Yo tomo 8 miligramos de clonazepam por día, que es bastante. Y, por ejemplo, ahora me está faltando la promesatina porque no había en la farmacia del Pena. Ahora tengo que fijarme si hay. Y esa, sí, siento que si no la tomo, me siento raro. Bueno, hoy estoy raro, hoy me siento raro. Pero es porque no tengo esa pastilla. Y yo la tengo que tomar a la mañana y a la noche. Sí. No tengo porque se me terminaron. ¿Y esa para qué es? Eso es, a la mañana funciona, o sea, es un antipsicótico y un inducidor de sueño, ¿sí? Entonces yo a la mañana la tomo, ¿sí? Y un rato ando medio así, medio tonto, porque como es inducidor de sueño, ando medio tonto, pero a la noche la tomo para dormir, junto con, bueno, yo tengo que tomar somníferos para dormir, o sea, lo mío no es fácil, es bastante complicado. Pero tengo que tomar a la noche 6 pastillas para poder dormir. Pero pará, aguantame un cacho porque, pues, con perdón de la expresión académica. ¿Cómo me dijiste que se llama? Promesatina. A la mañana, por ejemplo, ¿no podrías tomar, y te lo pregunto porque no sé si lo hablaste con el equipo médico, un antipsicótico que no te provoca ese efecto inducidor de sueño? O... No, porque ya han probado y no funciona. Y ahora lo estoy reemplazando, en vez de un clonazepam a la mañana, 2 clonazepam a la mañana. Entonces así estoy medio tranquilón, medio tranquilo. Pero en tu caso, las 9 que tomás son todas necesarias. Son todas necesarias y si las dejo de tomar, a la tarde, a la noche tiemblo, me pongo mal. O sea, a la mañana si no tomo las pastillas... Pues yo sufro agorafobia, miedo a salir afuera. Si no tomo las pastillas que tengo que tomar a la mañana, no salgo de casa directamente. Así que sí o sí las tengo que tomar. Vos dijiste tenés 2 y ninguna de las 2 te parecen útiles. No me parecen útiles, porque yo tenía trabajo, estaba bien yo. Pero mi esposa me trató de loco, el abogado me trató de loco, porque ella me trataba de loco, siguió adelante con lo que ella decía, y habló con el juez, y acá estoy. Se va a arrepentir, me dijo, porque quise tener a los chicos. Y me pasó algo inesperado y no los pude tener. Y vos, Gra, de las tuyas que me dijiste que son 2, ¿son necesarias las 2? ¿Podríamos presentar? No, yo me siento muy bien, felicito a mi doctora que me lleva, me han cambiado de psiquiatra, me lleva una chica jovencita, pero una maravilla como me han tratado siempre estuve conforme, pero no tengo nada que decir porque yo me siento muy bien. No, psiquiátricamente me hacen sentir muy bien, las charlas son agradables, ya son muy profesionales, así que no tengo nada que decir de nada. Ahora, es muy interesante, digamos, todo esto que ustedes cuentan, porque, y en particular esto que vos decís, Gra, porque evidentemente hay un trabajo por parte del equipo que considera, obviamente, lo que ustedes tienen para decir sobre su propia situación de salud, que es muy distinto a lo que comentaba Rubén. Claro, de la son situaciones particulares. Tal cual, porque claro. En aquel momento te llevan, digamos, medio como detenido prácticamente, claro, al servicio, es medio complicado. Claro. En otro orden de cosas, porque estamos cerrando ya, lo hablamos en el programa que sale por la M1240 de la Universidad Nacional del Sur, el de Cerca Nada es Normal, el programa fue emitido anoche, pero de todas maneras, como la actividad fue el sábado, quería preguntarle explicar lo bien que participó, un poco cómo estuvo. ¿De qué actividad estamos hablando? De una jornada que se hizo sobre alimentación saludable, soberanía alimentaria y demás, de la que participó el Hospital de Día, comentando un poco y charlando y contándole a la gente sobre lo que estamos desarrollando acá como proyecto de un tiempo a esta parte, que es el taller de huerta, que además cuenta con el asesoramiento del INTA a través del programa Pro Huerta. Pero más al margen de todo esto que introductorio, Rubén, ¿cómo tuvo esa actividad el sábado? ¿Cómo la pasaste? ¿Qué viste? Vi muchos negocios con verduras, o sea, verduras regionales. Sí. Y la gente está preocupada por eso. O sea, lo hace bien, en una palabra, porque es necesaria la verdura. Sí. Es necesaria la verdura y es rico hacer cosas con verdura. Tal es así que trajeron habas y y harina especial, ¿cómo integral? Es integral, harina integral, tortitas con harina integral, muy ricas, muy ricas. Había, no tenían gusto ni salado ni dulce, más neutro. Neutro, sí. Había ahí una exposición, digamos, había feriantes. Había feriantes, sí. Y la charla sobre la experiencia de la hospitalidad, ¿cómo estuvo? Y muy linda, y terminamos diciendo que era la huerta más linda del país cuando vino el jefe nacional, sí, del INTA, vino acá al Hospital de Día y dijo eso. Es una de las huertas más lindas del país, dijo. Fantástico. Sí. La verdad que me emociona eso. Hay mucho trabajo ahí, ¿no? Sí. Hay que dar vuelta a la tierra. Hay que regar, hay que hacer los surcos, hay que reemplazar lo viejo que había antes, lo que ya dio su fruto, por lo nuevo. Eso es lo que se está haciendo. Sí, vamos a plantar sandía, melón, zapallito calabaza, lechuga, morrón. ¿Cómo, Violet? Ayer plantamos tomate. ¿Vos participás de la huerta? Sí. ¿Y cómo la vivís? Re bien. ¿Qué es lo que más te gusta hacer ahí? Y todos los morrones que yo planté salieron todos, brotaron todos. Las rudas que yo planté brotaron todas y las rosas que yo planté brotaron todas. Sí. Así que tenés 100% efectividad. Ajá. Me dijo Irma que iba muy bien en la huerta. Sí. Muy bien. ¿Es así como dice Viole? Sí. Es así como dice Viole. Bueno, felicitaciones a todos los pedidos, obviamente, por ese trabajo. Muchas gracias. ¿Qué te queda ahí? Mira, justo hoy fui a buscar, porque estoy iniciando la pensión de vuelta, porque cuando estaba en Firroy 150, justo se estaban mudando para el ANSES y se ve que mi expediente, que lo había iniciado el año pasado, se perdió, o sea, quedó en un cajón negro. Entonces estoy haciendo de vuelta todos los papeles y me pidieron el CMO, que no sé qué quieren decir las siglas, pero te leo lo que puso la psiquiatra Carola. Dice: paciente con diagnóstico de F29 en tratamiento en este nosocomio por consultorio de salud mental, presenta deterioro progresivo funcional e intelectual con afectación en su desenvolvimiento social, laboral y afectivo. Además, presenta antecedente de enfisema pulmonar traumático. Presenta un porcentaje estimado de discapacidad del 85% permanentemente mental. ¿Eso es correcto? ¿Vos lo vivís así? Sí, yo tengo todo esto. ¿Y cómo te sentís al respecto? Y ese es el buey que se me escapó y no lo puedo agarrar. Y nunca más lo voy a poder agarrar. Ya salió, se fue. Se fue por el campo y no lo voy a agarrar al buey ese. Y el buey de mi vida personal está ahí, pero está atado con un hilo. En cualquier momento también. Se corta el hilo y se va, ¿viste? Tengo que buscar fuerzas de algún lado y bueno, o sea, tengo que seguir adelante. Encima yo estoy solo, porque estoy peleado con mi papá y con mi hermano, mi mamá falleció, así que eso también te influye, ¿viste? Estar solo te influye. Y a veces me siento muy solo y me deprimo y quedo en la pieza y quedo deprimido ahí en la pieza, ¿viste? O sueño que mi mamá va a venir, ¿viste? O sea, distintas cosas. O sea, yo no tengo todos los bueyes que tengo que tener. O sea, se me escaparon bastantes bueyes. Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM 1080. Terminamos por hoy, volvemos el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde. No se olviden que en el medio, el próximo martes a las 23, por la M1240 de la Universidad Nacional del Sur, estaremos con De Cerca Nadie Es Normal. Hasta entonces con el martes y hasta entonces con el miércoles acá por la 1080. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio,